fuiste tú quien falló. Anota que fuiste tú quien mintió. Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón. Anota que fuiste tú quien falló. Anota que fuiste tú quien mintió. Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón. Matiz Arlanga Benítez, que suene Charlie Pérez. Los recuerdos que ayer tú me dejaste, los puedes llevar. Sabes bien que nosotros no somos perfectos. Anota que fuiste tú quien falló. Anota que fuiste tú quien mintió. Anota que fuiste tú quien destruyó hasta el corazón. Anota que fuiste tú quien falló. Anota que fuiste tú quien mintió. Anota que fuiste tú quien destruyó hasta el corazón. Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón.